tiempos de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desfifor intelectual, en la vulgar falta de identidad. Profeta de Nopal, el mestizaje cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero, y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural, la misma campechana mental, la misma campechana mental. Bien, ahora sí. Todavía no. Todavía no empieza el rollo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos ya en el programa número como 42 o 43 de este su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues el día de hoy que es miércoles 3 de julio del 2020, vamos a estar escuchando algo de la Santa Sabina el día de hoy. Así es de que bueno, pues si quieren escuchar alguna rola en específico, si les late Santa Sabina, pues háganoslo saber y hagan también las peticiones de rolas. Vamos a estar aquí, llegamos tarde porque la computadora está de mírame y no me toques, quién sabe qué hice. Entonces, a ver cómo nos sale el programa, a ver si no tenemos interrupciones. Espero que no, pero bueno, pues ahí va el programa de hoy dedicado a Santa Sabina el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Y bueno, pues vamos a iniciar con híjole. Ay, es que sí está como de mírame y no me toques la computadora y... ¡Ójale! Vamos a escuchar la garra, a ver qué pasa. A ver si no se nos cuatrapea el rollo. Tiempo de... El día de hoy, escuchando a Santa Sabina. La mancha del pecado que no quieres confesar. Te está vergüenza, celo suyo es tu rostro en el cristal. Y el arrepentimiento no basta para sanar. Te estamos viendo, se ve el otro rostro. Tiene una garra en mi alma. Puedo dejar de existir. En su boca es la sed del infinito. Es la ausencia, es el deseo, la ansiedad de ser inmortal. Queda de tu alma solo tu carne mortal. Has perdido tu reflejo, te queda la soledad. Te estamos viendo caer. Tiene una garra en mi alma. Puedo dejar de existir. Con su boca calma mi sed infinito. El fuego de sus manos traza un halo de mi ser inmortal. Bien, pues estamos siguiendo teniendo ahí algunos problemillas con la compu, por eso no habíamos podido entrar a la hora que teníamos programada, que era las 7 de la noche. Estamos teniendo algunos problemas con la compu y eso nos está atorando un poquito. Si ustedes escucharon, ahí hay varios cortecitos. Lamentablemente, vamos a tratar de ver qué podemos hacer, qué podemos corregirle, y si no, pues pues nos lo llevaremos así el programa, a ver si no se oye tan gacho. Bien, por ahí nada más veo que anda Alejandro Pérez Martínez y por ahí creo que está Berenice, creo que la veo por ahí, su carita. Bueno, saludos. Si quieren rolas de Santa Sabina, pues díganos para anotarlos y poniendo las rolas. Espero que no tengamos bronca aquí de que se nos esté cortando la rola. La rola que escuchamos fue la de la garra y vamos a escuchar ahora de otro disco. Bueno, vamos a poner esta de híjole, ¿cuál será chida? Bueno, vamos a poner, no, es que símbolos no. Partida en tres está chido. Vamos a poner partida en tres. No quiero verte, no quiero que me pase tu pie. Para ti al revés, porque cuando te empiezas a acercar, empiezas a temblar y empiezo a temblar. Y no quiero andar con el cuerpo en tres y poner los pies en el fondo del mar. Thank you. vacilar. No es algo extraño hoy, es un hermoso y terrible placer. El corazón se está secando, está dejando de sonar. Está sangrando de y quiere verlo estallar. Y tú vas a brindar con el traje corazón y te vas a largar conmigo en mí. Bien, eso fue partido en tres. No sé si estamos transmitiendo. Ahí ya se puso negra la pantalla. Nada más dice tuning, tune, connecting. Quién sabe qué. Bueno, le estoy diciendo a la banda que nos está escuchando y nos está viendo por el Facebook Live. Ya llegó más banda. Me voy a tener que esperar a que se reinicie la transmisión. Ahí está. Ya se reinició ahí la transmisión. Entonces, ahora sí vamos a mandar los saludos a la banda que ya llegó. Que bueno, está por ahí mi querida Reina, la Reina Gutiérrez también. Está Berenice, como ya le habíamos dicho, Berenice Pérez Reyes, que nos escucha desde Nayarit, ¿verdad? Bere. También el buen Rildo Rosales, que nos escucha desde las lejanas tierras de Iztapalapa. Saludos a este carnal. También está Johnny Antonio Gabriel, que nos está preguntando que de dónde transmitimos. Bueno, de la Ciudad de México la dejamos así. Alejandro Pérez Martínez también por ahí está, que ya lo habíamos mandado saludar. Y bueno, ya nos están pidiendo algunas rolas. Ay, ¿dónde está? Reina Chihuahua. ¿Qué pasó, Reina? Ya no aparece tu pregunta. Bueno, está tu pregunta, tu petición era la de... Ah, sí, Distante Instante como homenaje al Rodrigo González. Vamos a buscarla y claro que sí la ponemos en un momento más. Por lo pronto, vamos a ver si la encontramos aquí en corto. Si no, pues sería hasta al segundo corte. Ah, esta es muy chida. Y esta cortita, la vamos a ligar con la que pides. Esto se llama Chicles, a mí me late esta rola y espero que ustedes también. Chiquilla, tía, como un edero, es así como de metal, es así de metal, es así de metal. Tía, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Tía, tus manos largas dicen, super chiquis. Un helado de chicle. Tía, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Oye, tía, tu monedero,

interpretado por la Rita Guerrero y su Santa Sabina el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, también escuchamos Chicles, una rola que también, bueno, esa nadie lo pidió, yo la puse porque no quisieron, bueno, ya habían pedido aquella rola, pero bueno, se nos atravesó esta que también es muy chida. Bien, pues íbamos a hablar un poco también de la Santa Sabina, pero se nos fue la onda y ya no la localizamos. Vamos a hacer otro cortecito musical y la siguiente sí ya hablamos de Santa Sabina. Híjole, como que se les antoja de Santa Sabina. Es que son muchas rolas y hay unas muy chingonas. Y otras que son así más tranquilas. Azul casi morado, ¿les late? Puedo pensar, pero sabes jamás. Puedo intuir, puedo oler, puedo quiero pensar, pero sabes amar. Puedo intuir, puedo ver, puedo pensar, pero sabes amar. Puedo intuir, puedo ver, puedo pensar, pero sabes amar. ¿Qué les pareció esa rola? Está súper chida, la neta. A mí me late mucho. Esta rola se llamó Azul Casi Morado y es Santa Sabina el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y ya llegó la hora de los claxon. Ay, le voy a cerrar tantito. Bueno, vamos a hablar un poco de la Santa. Dice: Santa Sabina es una agrupación de rock mexicano creada originalmente en 1988. Por Rita Guerrero a la voz, Alfonso Figueroa al bajo, Pablo Valero en la guitarra, Patricio Iglesias en la batería y Jacobo Limberman en los teclados. El nombre de la agrupación es en honor a María Sabina, la curandera, dice la curandera, mazateca famosa por el uso de los hongos. Eso es lo que dice el Wikipedia. Bueno, ya también algunos de los integrantes de la banda, que bueno, fueron un chingo, pero dice: Santa Sabina se distinguió de otros grupos de rock por su inusual propuesta musical, a menudo catalogado como rock gótico debido a las imágenes sombrías evocadas en varios de sus letras y debido a la imagen en escena de algunos de sus integrantes, muy en especial de la vocalista Rita Guerrero. Pero la música de Santa Sabina quizá es mejor descrita como el rock progresivo, tampoco, ¿no? Con fuertes influencias de jazz, eso sí, rock gótico. Incluso en algunas canciones de la banda se denota influencia de música de Medio Oriente o hindú. Otros rasgos característicos de este grupo es la notable voz de su cantante al poseer un amplio rango de voz y la formación teatral que le permitía hacer uso de dotes interpretativas. Sus presentaciones en vivo se caracterizaban por el uso de telas, de flores y velas sobre el escenario, proyectaban rasgos conceptuales en cada uno de sus álbumes. Surgieron del ámbito subterráneo, una escena emergente en la Ciudad de México durante la época del rock en tu idioma a finales de 1988. Eso es un poco lo que dice de la banda de Santa Sabina, de información. Pero bueno, pues yo creo que los que vimos a Santa Sabina en vivo, pues era un agasajo, la neta, era muy chido ver a la Rita, ver a los músicos, porque también, o sea, no solamente era la proyección de la voz de la Rita, sino también eran los músicos eran muy chidos, muy muy chidos, y se oían bastante potente. Y eso, aunado con la voz desgarradora de la Rita, la neta sí era algo muy muy chido. Bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar más rolitas. No nos están pidiendo rolas, y eso que querían de la otra vez, querían puras de Rita, de la Santa Sabina, y ahora no quieren pedir nada. Bueno, esta se llama, es una canción de Silvio Rodríguez, aunque no lo crean, y la canción se llama Sueño con Serpientes. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes. caras transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Thank you. ahí está esa rola que nos pidió Reina Gutiérrez. Ahí está mi querida Reina. Mi Rota dice, para disfrutar la hermosa voz que nos dejó la Rita Guerrero. Pues sí, ahí estuvo esta super rola que es chingoncísima. Y también nos había pedido de Instante Instante, del Rodrigo González, Reina Gutiérrez. También, pues ahí estuvo, también la escuchaste. Y bueno, pues no nos piden más, o no sé, tengo siete comentarios aquí, pero nada más aparecen cuatro. No sé cuáles son los otros, los otros comentarios. No sé por qué no aparecen aquí en mi fakes. Bueno, espero que aparezcan para que, si son saludos o son, ¿cómo se llaman? No es. Si son saludos o son peticiones de rolas, porque no las abre. Ah, sí, dice, excelente programa, saludos, yeah, dice el Gokstar Sarabia. Que por cierto, ahí anda este carnal, el Gokstar Sarabia. También está por ahí, bueno, Reina, Berenice, Pérez Reyes, el buen Rildo Rosales, Minerva La Morena Martínez, y también está Johnny Antonio Gabriel, Alejandro Pérez Martínez y el buen Pepe Telas Morales. Pepe Telas Morales. Parece albur, no sé si sea así. Bueno, saludos a toda esa banda que nos está escuchando y nos está viendo, chido, gracias. Ay. Bueno, se nos estaba ahí escuchando la otra parte. Bueno, les recuerdo que todos estos programas están se están grabando para la posteridad y para la historia, cuando uno ya esté más ruco de lo que ya está, tengamos ahí a bien escuchar algunos de estos programas. Los estamos subiendo todos a esta cuenta precisamente que se llama Sublevarte Radio. Ahí estamos grabando, bueno, estamos grabando en la máquina todos los programas, pero también luego los vamos a subir a nuestra página que nos da esta cosa del Facebook, que también es Sublevarte Radio, pero tenemos dos más, bueno, tenemos otra que es Tiempo de Híbridos, y ahí también vamos a estar subiendo los programas. Espero que en esta semana subamos los otros, es que no nos ha dado chance. Espero que esta semana podamos ir, es que no tenemos internet aquí, en la máquina, no sé por qué le hice. Entonces, donde lo estamos subiendo es en otra máquina, que pues ahorita por la cuestión esta situación que estamos viviendo del encierro, pues no hemos podido ir a donde regularmente subimos este programa. Pero bueno, espero que esta semana podamos subir al menos otros tres programitas, que ya tenemos por ahí unos siete programas de esta temporada del encierro, que ya tenemos ahí y que ustedes los pueden escuchar cuando ustedes gusten. Y bueno, también lo chido de este formato es que ustedes los pueden grabar, lo pueden bajar, es decir, pueden bajar todo el audio a su computadora o a su teléfono, como lo pueden escuchar tanto en línea como lo pueden bajar. Entonces eso es lo chido, que lo pueden tener ahí. Y bueno, el programa va a quedar ahí ahora sí que grabado, para que cuando quieran escucharlo, pues lo puedan hacer. Bien, vamos a más música, porque ya casi nos estamos retirando. Y híjole, no sé qué rola podamos poner. Ya me está dando la sed por la chela. Jale, jalita. Oh, que la canción. Espero que no se. Gasto de saliva. A ver qué les parece. Esta rola se llama Gasto de saliva. ¡Ay! Thank you. pases para acá, no te tardes mucho, mucho menos hoy. Sabes tú, ayer solía imaginar, imaginar, danzando en pueblos perdidos, espere. Sabía una y un consuelo, trazando lejanías, tiñendo mares, arraigados por caminos melancólicos, trazando lejanías, tiñendo mares. Que no debía de estar en la escuela, sáquese de aquí, que no más es un gasto de saliva, todos mirando, es re peligroso. Por ahí es exactamente donde yo pasé, el camino es largo y ya era hoy. ¿Conoces a un niño perdido? Encontraron al espíritu en la esquina de Tlalpan y el eje 10. Lo debrayaban, debrayaban, cada quien en su esquina, cada quien en su esquina, cada quien en su esquina. Mi mirada chocó con la que estaba enfrente. Lo que va del año, mal de menos se lamió la conciencia. El pavimento de selección se volvió y la loca calle le reclama. La hazaña fue contada por un serafín, pero la cantidad exacta nadie sabe nada. Es más, ni creo que es la verdad. Apúrate que ya van a cerrar. Y por demás, exprimiste el corazón, exprimiste el corazón, exprimiste el corazón. No te andes por cansada de misterios, presenta tu credencial y llegale por otro lugar. El eje 9 te puede acercar. No te andes por cansada de misterios, presenta tu credencial y llegale por otro lugar. Las bocas, mi mirada chocó con la que estaba enfrente. Lo que va del año, más de uno se lamió la conciencia. El pavimento, tu selección se volvió en una loca calle, la reclama. La caña fue contada por un serafín, pero la cantidad de exacta nadie sabe nada. Es más, ni creo que sea verdad. Apúrate que ya van a cerrar. No es por demás, exprimiste el corazón, exprimiste el corazón. No te andes por cansada de misterios, presenta tu credencial y llegaré por otro lugar. El eje 9 te puede acercar. No te andes por cansada de misterios, presenta tu credencial y llegaré por otro lugar. El eje 9 te puede acercar. No te andes por calzada de misterio. Recuerdos, papá negro. Bueno, lo que escuchamos fue Alas Rotas de Santa Sabina. Antes de que nos cortaran, ahora sí que nos cortaron la señal y ya, bueno, al menos acá en el Facebook Live nos lo cortaron y bueno, tuvimos que poner otra rolita que pues para sacar algo. Sueños o que te vas. Ah, ok. sueños o que te vas insomnio. También nos están pidiendo María Elías que pongamos insomnio. ¿Esa cuál es? Y la otra que dice sueño, sueños o que te vas. Ah, me la ponen muy difícil. Vamos a buscarla rápidamente. Tuve un sueño. ¿Será? Ah, no, acá está los sueños, ¿sí? Bueno, y ahorita ponemos insomnio. Esta es sueños. Se trata de visiones. Andamos de rojo junto a la selva, una mancha oscura cubre las calles. Despierta el inocente y tiembla el cielo. Sigue siendo el cielo y le quedan fuerzas para thank you. Esa rola fue Los Sueños, una rola que nos pide el Gokstar Sarabia. Y y con esta rola ya nos vamos a ir, la que nos está pidiendo María Elías de Insomnio. Con esa nos vamos. Ah, ya se nos perdió. Ya la teníamos aquí. Pero queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente: el Gokstar Sarabia, Reina Gutiérrez, Berenice Pérez Reyes, Rildo Rosales, Minerva Martínez, Johnny Antonio Gabriel, Alejandro Pérez Martínez y Pepe Telas Morales. Toda esa banda, muchas gracias el día que estuvieron el día de hoy escuchando el programa. Y por supuesto a María Elías, que también nos está pidiendo una rolita. ¡Ay! Ya la teníamos aquí, se nos fue Insomnio, ¿verdad? Muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. A ver, teníamos por aquí, aquí está. Con esta rola nos despedimos, muchas gracias a todos. Lamentablemente, bueno, tuvimos aquí algunas fallillas con la cuestión de tanto de la compu como del internet, que no los cortaron, pero bueno, salió ahí el programa, lo estamos grabando, lo chido es que estamos grabando y lo pueden escuchar posteriormente. Quiero muchas gracias a la banda, a todos, y cuídense, y con esta rola de Insomnio nos vamos. Y nos escuchamos, si se puede, el día de mañana a partir de las 7 de la noche o las 8, dependiendo. Por ahí nos estamos escuchando aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos vamos con esta rolita, Insomnio, Santa Sabina. Chido, gracias. Y te haces presente, intento dormir, tu niebla aparece. Intento dormir y te haces presente, intento dormir, tu niebla aparece. Tus brazos no arrullan el sueño, tus brazos no me dan consuelo. La noche pretende ser larga, la noche me encierra en su infierno. Intento dormir, un golpe sacude la noche. Ay, ay, ay, ay, ay. Que me mienten. Intento dormir, mi mente no entiende que quiero huir de ideas que me mienten. Tus brazos no arrullan el sueño, tus brazos no me dan consuelo. La noche pretende ser larga, la noche me encierra en su infierno. Cambia el destino. Ellos están. todavía suspiro. No atentes contra mí, fracturas la imagen, la vida está frágil, el límite está aquí. La banda, nos estamos viendo día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Cuídense, carnales, nos estamos escuchando y viendo.